es española, es Mercedes Ferrer, y a ver si nos sorprende. Tal vez mañana, cuando la razón se rinda al corazón, cuando las olas del deseo rompan en un callejón oscuro y sin salida, te redimirán mis lágrimas, te salvarán del desencuentro de los que te espían. Yo ya pasé la dura prueba de estar fuera de lugar y caminé por las aceras de los sueños rotos. Si desplazarme es para ti la mejor forma de ganar, yo ya perdí contigo mi camino, no lo dudes más. Cariño, me dices que sí, promesa que no cumplirás, porque a la vuelta de la esquina la traición me esperará. Cariño, te digo que no, promesa que se cumplirá, en este duelo solo un beso apagará tu fuego. Tal vez ahora que las horas me revelan la verdad, guardo el recuerdo del instante que nos conocimos para encontrarnos cara a cara con la única verdad. Tu gran amor puede ser tu peor rival. Cariño, me dices que sí, promesa que no cumplirás, porque a la vuelta de la esquina la traición me esperará. Cariño, te digo que no, comprendido la intención, en este duelo solo un beso apagará mi fuego. Tal vez ayer abrí la esperanza de ser tuya y de nadie más. Solo un beso se llama el tema y realmente está bueno. A ver otro. Esto pasó 20 años antes, ¿eh? Mercedes Ferrer, que nació en el 63, que estuvo en Nueva York en los años 90 y un día volvió. Tiene unos cuantos discos, pero sin duda la recordaremos por este tema. Cuando llegó a su casa, faltaban 3 maletas y había 4 latas

¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Era un tema que daba título al reencuentro entre Baglietto y Vitale allá por el 2001, cuando la tierra estaba realmente incendiada. Iba a ir, pero esa guitarra me dijo que me quedé. Tristeza, ya te vas. Va haciéndome los pechos. Es un adiós no más. Que tiene un trecho, mamá, tu mamá calma, caricia blanca y gota de luz en mi espalda, cargada de lunas, mamá, tu mamá calma. Caricia blanca y gota de luz en mi espalda, cargada de luna. Se llama Mary Murúa, de por acá nomás. ¿Tiene algo más, Mary Murúa? Y si tiene, tiene quietud dominguera. A ver, che. Lo primero que viene es la placidez, ¿no? Ganas de quedarse. Radiantes flores donde se mire el cielo azul, nubes dentro del agua, verdes sauces, sé que ese río no es de esta tierra, lo miro adentro, lo pienso en vos, espirales del agua, dulces corrientes, sonrisa verde de los ceibales, naturaleza en su plenitud. Cuando en esas ciudades arrecia el frío, muy dentro tuyo palpita un río, cantando vida, trayendo luz.

tus aires morena, ojos de llama y milagro, fraguas de besos que encierran sus labios quemando. Cigarras del viento le cuelgan su canto. Mira qué descubrimiento, ¿eh? De golpe, como quien busca otra cosa, Mary Murúa se llama. Volvemos al Albarracín, que a eso íbamos, ¿no? Pero nos llevó puesto una guitarrita y encontramos algo muy interesante. De mínimas heridas lastimado, me voy muriendo a ratos tan ligero que me siento lejano y extranjero. De Julio Lacarra. Si fuera alegre y confiado, tengo un niño en el alma rezagado. No quiero endurecerme. Ni ser mi padre, ni tener sombrero, sino ser un cantor enamorado. Quiero permanecer en la tristeza y en la angustia de andar como los bichos perdidos por el. Quiero permanecer en la tristeza y en la angustia. Laura Albarracín, una voz cercana, a ver cómo hace El Olvidado. Recuerdo mal, el tema es del Duende Garnica, El Olvidado. Versos bien puestos, ¿eh? Plenos. Y ahora una cubana que anduvo por acá, creo que todavía anda, Yusa, con el histórico guitarrista de Santiago Feliu, Elmer Ferrer. Tardes de café. Retazos de canciones fuertes, la montaña sobreviviéndonos tu sed, las sábanas tus senos siempre, retando gravedades tu existir, han hecho eco en mis memorias, han hecho un lecho inmenso en espiral, que toda la alegría ni de siempre para ti, que broten corazones al pasar. exacto, la tarde cuando te encontré. Recuerdo que volamos alto, bailamos Spinetta y otra vez. No quiero detenerte siempre, tampoco siempre yo estaré. Dejemos algo que sea verte para de vez en cuando regresar. Que toda la alegría anide siempre para ti, que broten corazones al pasar. En esta canción es solo para que las aves de tu alma vuelen, aunque yo no esté. ¿Existirán relaciones así, Yusa? Permitime descreerlo. La propuesta es extraordinaria, Sabes de tu alma huele, aunque yo no esté. Siempre me pareció medio novelera Yusa, pero cumple muy bien, ¿eh? Bueno, cumple muy bien. Es un extraordinario tema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Uno conocido o uno por conocer? Vamos al que todavía no conocemos. El dúo es con Rally Barrio Nuevo. Sigue cantando Yusa. Thank you. madre que a todos cobija. Mira y date cuenta, es el suelo que pisas. Desnudo se nace, llantos y alegrías. Al crecer no pierdas la esencia de la vida. Presiento un abrazo donde alguien me espera. Esto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía. Late en mis entrañas buscando la semilla. Bueno, sé lo que hicieron un poco al final. Nunca es mal consejero enloquecerse un poco. La cubana Yusa, la afincada en Argentina, Yusa, y el Rally Barrio Nuevo. Ahora el chango Farías Gómez. ¿Cómo suenan las rumbas, chango? Pensar que fue legislador de Cambiemos. Ay, Dios. Música, música, música, música. Si hay alguien ecléctico, es el chango Farías Gómez. ¿O no? Que tama de fondo por ahí, epa. quiero un solo viento y poder vivir como quiera mi vida. Negro, son tus ojos negros que me está matando, la vida me quita. Viento, quiero un solo viento y poder vivir como quiera mi vida. Negro, son tus ojos negros que me está matando, la vida me quita. Viento, quiero un solo viento y poder vivir como quiera mi vida. Negro, son tus ojos negros que me está matando, la vida me quita. Viento, quiero un solo viento y poder vivir como quiera mi vida. Nos vamos a otro ecléctico, el pájaro Canzani. Todo muy lindo, pero podés hacer algo mejor que esto, pájaro, dale, dale, dale. Claro, con los eclécticos pasa esto, son tan eclécticos que te metes en algo que va para un lado muy diferente a lo que esperabas. Vamos a la canción. Tan loco van bajando la ladera del coco sin pretender ser feliz. Chas, chas, suena la clave en la madera del coco. Por la calle del país. Tem coco, tá saindo da madeira. Tem coco pra fazer você feliz. Tem coco no alto da cumieira. Pro louco pelas ruas de Paris. Del interior llegando necesitados a las grandes capitales a vivir como emigrantes. Que allí terminan aparcados en un gueto. Sé que esto suena panfleto, pero es la pura verdad. Tan loco. Van bajando la ladera del coco, ahora pretenden ser feliz. Ya está, metieron mano en la heladera del coco, lo que se ve por ahí. Tem pouco, tá saindo da madeira. Tem pouco pra fazer você feliz. Tem pouco no alto da cumieira. Tô louco pelas ruas de Paris. En la sociedad de consumo no hay un espacio para él, pero el marginado pretende tener su pedazo del pastel. Le pide un amparo a Jesús y María y la Virgen de Luján, y a la Pachamama y a Yemanja pa' tener su trozo de pan. Ay, María, solo te pido un consejo. Prefiero morir luchando que humillado, solo pobre y viejo. Yo soy hombre libre y honrado y ahora conozco la cuestión. Yo solo quiero lo que me toca y no ser uno más en el montón. Sí. Vive en un rancho con techo de lata, no tiene agua potable y los juris se van en pata. Y los políticos prometen democracia, pero ya no aguantan más, ya ni les hace gracia. Llegó la hora en que toda la periferia condenada a la miseria tenga una vida más digna. Saben que es duro construir ese futuro y luchan pa' que los chiquitos no la tengan que bancar. Tan loco van bajando la ladera del coco, ahora pretenden ser feliz. Traca, traca, suena la clave en la madera del coco por las calles del país. Coco está saliendo da madera, tem coco pra fazer você feliz. Tem coco no alto da comiera. De Paris, vai, vai, vai, vai, escurinho, vai. Tô louco pelas ruas de Paris, pelas ruas de Paris. Tem coco, vão bajando la ladeira. Tem coco, ahora pretende ser feliz. Chan, chan, suena la clave en la madera y arrasan por las calles del país. Es imperdonable el segundo plano del pájaro Canzani a nivel mundial. Cosas como esta tendrían que estar en cadena nacional prácticamente. Exagerado. Schellenberg, Jorge Schellenberg. Ahora Jorge Schellenberg. Tira la línea al agua, don Pascual, y espera toda una tarde, don Pascual. El tiempo te dirá, don Pascual, si puedes tú pescar. De la costa te gritan, don Pascual, se van los que se van, don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar. acostate gritando Pascual. Se van los que se van, don Pascual. Solo sonríes sin contestar y vuelves a mirar. Tira la línea al agua, los peces que van saltando, los peces que van saltando, señal que vos pescarás. Tira la línea al agua, los peces que van saltando, los peces que van saltando, señal. Me parece que Schellenberg eligió ser funcionario o algo parecido. Funcionario de cultura, quiero decir, y no está grabando tanto como quisiéramos nosotros. Uno más de Schellenberg para irnos. Jorge Schellenberg. Y nos vamos después. Pensando lo que quiero es tocar, y cada noche que pasa es un poco de vida que se va. Sabes que la quietud es el comienzo de la acción y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Y ya limaste todos los barrotes, ya quisiste escapar, y te quedaste tocando una noche. El sol te sorprendió en un bar y descubriste que no hay nada, no hay nadie. Y te sentaste al piano y empezaste a improvisar. Y ya es hora de actuar. Cámara, acción, fuera. Y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Ya maquillaron tu cara, ya estuvo tu video en TV. Ya quisieron comprender tus porqué. Sabes que la quietud es el comienzo de la acción y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Hola. Y sigue siendo Uruguay, el de afuera, el de adentro soy yo. Cambiaste 10 veces el instrumento, el vals por el rock and roll. Y descubriste que no hay nada, no hay nadie. Y te sentaste al piano y empezaste a improvisar. Y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Y ya es hora de actuar. Luz, cámara, acción, fuera. Y ya es hora de actuar. Cámara, acción, fuera. Bueno, bueno, y en mi caso, hora de irse también, ¿eh? Sin duda, vamos, vamos, vamos. Medina, Medina, Medina, Medina. Este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso. Subieron las tarifas de nuevo este mes.